Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, 11:30 y comienza aquí la cultura musical y hoy vamos a explorar uno de los géneros preferidos por toda Latinoamérica, inclusive por el cine en la década de los años 40 y en la década de los años 50 y en la década de los años 60 y empezó por ahí en la década de los años 30. Una evolución del danzón cubano, del son, con un compás un poco más rápido. Vamos a ir con el mambo. Precisamente se estudia que uno de sus principales precursores y creadores del mambo fue Arsenio y su combo, quien fue el que metió un poco el compás más rápido, obviamente pareciéndose un poco al cha-cha-cha, pero con la distinción que ustedes la van a escuchar en este momento a través de Arsenio y su combo, con el tema La Cueva, considerado de los primeros temas de mambo. Ese fue La Cueva del grupo que escuchamos a continuación. Y así es como se formó el mambo, un compás un poco más rápido, ciertamente con parecido al cha-cha-cha, pero con una distinción dentro del compás, dentro del beat. El mambo se popularizó en Cuba primeramente, en esos años en que Cuba era prácticamente un país cabaret, como lo afirman algunos historiadores, algunos críticos, debido a que, bueno, el negocio que más proliferaba ya eran los cabarets. Ciertamente, como ya les expliqué hace algunos de los programas, los cabarets de entonces son diferentes a los cabarets de ahora. Ciertamente la palabra ahora solo te evoca a pensar en el lugar donde están todas las vendedoras de caricias, pero en entonces, en los años 50 para abajo y también hasta los 60, el cabaret eran los clubs nocturnos donde tú ibas, eran muy elegantes, tenían un fuerte derecho de admisión, eran incluso bastante burgueses y la gente iba ya a comer una cena y había una pista de baile donde había un espectáculo central de baile. Y después de eso se convertía en la pista de baile. Esto eran centros de socialización, clubs nocturnos. Entonces de ahí fue donde se popularizó, donde por medio de las coreografías siempre se entonaba esta música, porque siempre eran con bandas en vivo. Ahora vamos con otra canción que es de esa misma época, de la época que empezó ya a nacer el mambo, sobre todo a popularizarse el mambo en Cuba, así que vamos con el tema de una banda que se llama Arcano. Fue Goza mi Mambo de Arcano. Ciertamente el mambo empezó a popularizarse cuando salió de Cuba y fue a otros países, sobre todo a países, primero empezó en países mismos del Caribe, después se fue hasta México, donde también alcanzó bastante popularidad dentro de los clubes nocturnos, dentro de los cabarets de entonces. Y surgieron varias estrellas dentro de este mambo. A continuación vamos con un tema que se llama una canción de mambo llamada... Aproximadamente esta canción tiene como 3 minutos de puro mambo. Llamada, así como les dije, mambo. Oh. Ese fue Israel Cachao con el tema del mismo nombre, Mambo. Ese era el tema preciso para las fiestas, para toda ocasión, para todo nightclub y sobre todo para todo cabaret. Porque era con esa canción, como pueden ver, que era precisa para el baile. Era puro mambo y solo repetía incluso la palabra mambo. Es una muestra, este es uno de los géneros más bailables y más representativos de todo lo que era el Caribe, todo lo que es el Caribe. A continuación vamos a escuchar a una persona que es considerada como el rey del mambo. Se ganó ese título debido a que tiene una extensa carrera, una extensa composición. Tanto así que él a veces ni siquiera se preocupaba por ponerle nombre a las canciones. Él simplemente las creaba y el nombre era lo último que se le ocurría. Esto tiene mucha similitud con varios músicos, con varios artistas de la música, incluso de otros géneros. Por ejemplo, Pink Floyd era, no siempre, pero muchas veces era el mismo proceso. Primero era la creación musical, lo creaban y al final ya veían el nombre y cómo lo iban a promocionar y etcétera. A diferencia de cómo se establecen los productos musicales hoy en día. Hoy en día un producto musical que está dentro del género comercial es elaborado mercantilmente. O sea que primero le establecen cómo se va a llamar, cómo lo van a promocionar, cómo se va a relacionar públicamente y al final se encargan de la creación artística. Esto es todo lo contrario. Primero es la creación y al final se ve el nombre, el título, la promoción, etcétera. Así que vamos con... Y así es como Pérez Prado denominaba ya por último a sus canciones. Denominaba Mambo 1, Mambo 2, Mambo 3, Mambo 4, así. En este momento vamos a escuchar el Mambo número 5. Pero después de eso les voy a poner la adaptación de Lou Vega, que hizo la adaptación a comienzos del año 2000, precisamente en el 99, pero eso después. Ahorita vamos a escuchar la original, que de hecho esta es la canción de mambo más famosa que existe. Esto es Damaso Pérez Prado con el Mambo número 5. We'll be right back.

Este fue el tema de Luis Vega, el éxito, el hit de 1999 a través de la canción de Mambo de Damaso Pérez Prado, pero esta adaptación de él que lo catapultó a la fama y actualmente él ya se encuentra haciendo composiciones propias. En este momento vamos a ir con otro de los mayores exponentes de lo que fue, de lo que es la música del mambo. Ahorita ya nos estamos adentrando con el mambo cuando fue internacionalizado, porque el mambo pasó de Cuba a otros países y sobre todo fue a México. En México, Benny More se quedó gran parte de su vida. Al principio se quedó para ver qué tal, cómo le iba. Trabajó durante un tiempo grabando en una radio y haciendo jingles y etcétera. Y después trabajaba en un nightclub, en un club nocturno muy famoso, uno de los más famosos y más, como yo, bueno, más preciados de México. Se quedó trabajando ahí y fue con esa banda con la que empezó a grabar y a grabar y a grabar y alcanzó gran fama internacional, pero en México. Y fue ahí donde Benny More se destacó como uno de los mejores artistas de mambo. A continuación, después de eso nos vamos a la pausa con uno de los éxitos del que es ahora considerado uno de los mejores del mambo de toda la historia, Benny More con su tema Locas por el Mambo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Este 19 de enero continuará la proyección de videos sobre el Festival Internacional Cervantino de México que se lleva a cabo en la Alianza Francesa de Quito. Las producciones recogen la participación de artistas de Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Japón. En ese encuentro se desarrollan presentaciones de música contemporánea, música clásica, música del mundo danza y exposiciones de artes visuales. Este festival es considerado uno de los encuentros culturales artísticos más notables de América Latina y uno de los más emblemáticos en el mundo. Internacionales. Santiago de Chile. Un seminario y encuentro interregional de artesanía organizado por la Dirección de Cultura de la Región de la Araunaya de Chile se desarrollará del 29 al 30 de enero en la mencionada zona. Se brindará capacitación teórico-práctica en temáticas como la ley de artesanía, sello de origen, diseño, producción, montaje de ferias. Del encuentro servirá para conocer las experiencias de desarrollo turístico, intercambio y para generar redes con artesanos de otras regiones del país y de América Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Continuamos con este especial del Mambo y ahorita vamos con... vamos a seguir con Benny More. Vamos a mostrarles una canción que es híbrido entre cha-cha-cha y mambo, precisamente para que puedan escuchar un poco esa diferencia. Y precisamente este, como yo les conté, Benny More, donde más alcanzó fama y repercusión fue en México, donde el mambo se expresó también a través del aspecto cinematográfico. Esta canción fue utilizada en la película de Tintán llamada El Revoltoso, película de 1951. Así que vamos a escuchar este híbrido que es mambo y cha-cha-cha de Benny More. Benny More, que tenía su orquesta y trabajaba junto con precisamente Damaso Pérez Prado. Pero en esta ocasión, esto es Benny More con su tema ¿Dónde estabas tú? Por tu culpa suspendimos el bembé. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Yo estaba acá en Merced. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que fuimos a buscarte a casa en Merced. Señico de Jacinto y Andrés. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Ya no me preguntes más. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? ¿Por qué tú no fuiste anoche al bembé? Si no quieres problemas conmigo, José, que aparezca pronto el quinto y el tres. Ay, ¿dónde tú estabas, José? Por Dios, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Ay, te llevaste, ¿por qué te llevaste mi tres? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Era el santo de Pancho y de Barata del Pembe. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Pero muchacho, mira, tráeme mi tres. Este fue Benny More. Ese es un híbrido entre mambo y cha-cha-cha. Ciertamente tiene un poco más de cha-cha-cha, si le pudieron notar cómo es un poco más el beat, un poco diferente. Ahorita sí vamos con una de mambo, y con esto sí van a comprender la diferencia. Y cuando algún día alguien le pregunte que si tú sabes la diferencia entre mambo y cha-cha-cha, ustedes van a poder dejarlo de cabeza, porque ya van a tener la comprensión musical dentro de ustedes. Así que ahora vamos con Benny More y Damaso Pérez Prado. La historia es que los dos son considerados como los exponentes máximos del mambo. Aunque bueno, ciertamente hay muchos otros exponentes que son igual de buenos, pero en México, ya que ellos fueron los que causaron mayor repercusión y mayor fama, fue considerado Damaso Pérez Prado el rey del mambo y Benny More el príncipe del mambo. Vamos con una composición de ellos dos, ya que durante mucho tiempo ellos trabajaron juntos, tenían la misma orquesta. Esta es una canción de los dos, Damaso Pérez Prado, el rey del mambo, Benny More, el príncipe del mambo, con un tema que también sonó esta vez en una película de Cantinflas. Este tema se llama María Cristina. Batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri. El tema María Cristina a cargo de Damaso Pérez Prado en colaboración con Benny More. Bueno, sí, los dos tenían la misma orquesta. Ahora vamos con un artista llamado que causó sensación, por cierto, José Curbelo. Vamos con José Curbelo. Él también causó sensación, él también popularizó el mambo, pero él no fue en México. Él lo hizo en Estados Unidos, ya que como les dije, el mambo rompió fronteras, se internacionalizó, se popularizó, y él lo hizo en Estados Unidos. Estamos hablando de las décadas de los 50, en las décadas de los 40, pero obviamente yo, como les dije en algunos programas anteriores, en Estados Unidos el boom en los años 40 y 50 era el jazz, precisamente dentro del jazz la categoría del swing jazz, que es el jazz más acelerado. Bueno, también el jazz bebop es acelerado, pero el swing es más para bailar. El swing jazz era la música que ponían, en cambio, en los clubs nocturnos de Estados Unidos, en los centros de baile, y era, bueno, la música que todo el mundo bailaba, el swing jazz. Entonces viene José Curbelo y decide hacer esto. Él viene y te va a mezclar la música del mambo con la composición del swing jazz. Una composición que me parece increíble, y por eso para mí José Curbelo es también uno de los mayores exponentes del mambo, ya porque él tiene este extra del swing jazz, que enriquece mucho más su música y que ustedes en este momento lo van a poder apreciar. A continuación, la sensación del mambo en Estados Unidos. Él es José Curbelo con su orquesta, con el tema Mambo Sensation. Ese fue el tema de José Curbelo, llamado Mambo Sensation. Les voy a poner algo ya moderno, algo contemporáneo. Hay una orquesta actualmente que se dedica a hacer todos estos tipos de género, tanto como mambo, como cha-cha-cha, como también puede ser la salsa, obviamente, el merengue. Bueno, se dedican a hacer todos los que son los géneros tradicionales del Caribe. Se llama La 33, es una orquesta muy buena, esto ya es moderno. Entonces también para presentarte un poco del mambo ya contemporáneo, que tal vez no es tan conocido ni tan famoso, pero todavía se sigue haciendo con orquestas muy buenas, como es La 33. A continuación, su Pantera Rosa Mambo. Diciendo cantando está. Ay, mira, yo la oigo, grita sus pregones. Ay, qué rico canto. Y ya veo que está ya la gente. La pantera con el mambo muy sabroso y rico para bailar, para gozar. Thank you. esa fue la Pantera Mambo a cargo de esta orquesta que se llama La 33, una orquesta que se dedica a hacer todos estos géneros tradicionales caribeños, entre ellos el mambo. Nos despedimos de este programa, nos vamos a despedir con el rey del mambo, con Pérez Damaso, con Damaso Pérez Prado, dejándolos con, obviamente, el mambo número 8, el mambo, uno de los géneros más representativos del Caribe, que se popularizó y se internacionalizó gracias a una música tan rica que prendió la fiesta en todos los clubs y cabarets y clubs nocturnos. Les dejamos a continuación con este autor, representante de una música tan rica y tan representativa dentro del Caribe, dentro de Latinoamérica. Damaso Pérez Prado, con su Mambo Number 8, con el Mambo número 8. Americana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.